Ahora vestimos de gala lo que nos queda de vida, porque crecimos a la mala y salimos de la esquina. Ahora equipamos las balas, ya no pensamos la cana, ey, ya, pa' no pensar en mañana, pa' ser feliz a la mama. Ahora vestimos de gala, ya, ahora vestimos de gala, ey, ahora vestimos de gala, ya, ahora vestimos de gala, ey, ahora vestimos de gala, ahora vestimos de gala, porque nos creamos a la mala y salimos de la esquina. Molio my si me muero no me llore, no. Así es el juego, mami, no hay perdón. Ando buscando la plata, si me va la parca. Mi nena reza en casa para que no caigan canas. Yo tengo la salsa, yo tengo la grasa. Lo suyo es una estafa, una farsa. Yo no le creo, lo miraba a la cara, tan lleno de miedo. Vengo del infierno, yo juego con fuego. Me da igual si es que me quemo, cero fantasmeo. Copamos el espono, arrancamos de cheto de nuevo. Sigo en el gueto, haciendo dinero. Me llama de pro y no atiendo. Ey, ey. Everything is money. Only bitches on me. It's everything is money. Only bitches on me. It's everything is money. Tirando un billete. Siento mami chula, estoy en otra misión. Pues la calle me llama, llama el money a mi phone. Aunque esté facturando, sigo en el calentón. Ahora vestimos de gala lo que nos queda de vida, porque crecimos a la mala y salimos de la esquina. Ahora equipamos las balas, ya no pensamos la cana, ey, ya, pa' no pensar en mañana, pa' ser feliz a la mama. Ahora vestimos de gala, ya, yeah. Ahora vestimos de gala, ey, ahora vestimos de gala, ya, yeah. Ahora vestimos de gala, ey, ahora vestimos de gala, ahora vestimos de gala, porque nos quema la mala y salimos de la esquina. Hago lo que quiero por si no hay mañana. Que me la juego pa' que quedarme con la gana. La calle está que quema, amigo que muere, no me da temprana. No lo hicimos por la fama. Matamos al puerco y a tus ovejas le sacamos toda la lana. No creemos en el perdón, somos pocos pero hay más corazón. Libertad pa' lo mío y mi sangre no vale un millón. Me cuida un pistolón, ciego, sordo y mudo mi religión. La ganga ready pa' la acción, no conocen la atracción. Pa' mí que es ultra de ficción. Salimos de la esquina, el mal es rutina, mi negro no temen. Acá las noches son frías, peligra tu vida, nadie te defiende. No compro con tu mentira, la calle si el juz no te quiere. Antes no tenía para la comida y ahora tengo la billetera explotada de billetes. Mami for real, que si me jode mis amigos mata por mí. Nadie lo quiebra, no hay miedo a morir, si ya está curado de tanto sufrir. Ahora forreamos en el beat. Ahora forreamos en el beat. Tengo una gata mala que me baila dembow. Que antes no me daba bola y ahora paga entrada pa' verme en mi blog. Me mandan un depósito pa' irnos al telo cuando cierra el club. Tomo lo que está en su booty viviendo la movie de estrella de rock. Everything is money. Only bitches on me. It's everything is money. Only bitches on me. Ahora vestimos de gala lo que nos queda de vida, porque crecimos a la mala y salimos de la esquina. Ahora equipamos las balas, ya no pensamos la cana, ey, ya, pa' no pensar en mañana, pa' ser feliz a la mama. Ahora vestimos de gala, ya, yeah. Ahora vestimos de gala, ey, ahora vestimos de gala, ya, yeah. Ahora vestimos de gala, ey, ahora vestimos de gala, ahora vestimos de gala, porque nos creamos a la mala y salimos de la esquina.